las mañanas, la tristeza, el dolor y la esperanza. Tengo ese salado en mi boca, no importa cuánto azúcar yo le ponga, siempre queda esa